bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra. Los historiadores de hoy y de algunos años atrás presentan a la conquista de América como si fuese un gran hecho maravilloso, como si fuese un hecho de orgullo, digno de elogios, digno de festejos. Y esa conquista sucedió en un espacio, en un tiempo que no tiene comparación con las conquistas realizadas en ninguna parte del mundo, en ningún otro pueblo. Por el contrario, los pocos testimonios y las palabras de los más viejos, de los pueblos indígenas y algún cronista mexicano, español o hispano, latinoamericano, con una ética nativa, con la ética de mostrar la verdad, presentan la conquista de América como un hecho desgraciado, como un hecho desgarrador, como una violación moralmente cuestionable para la historia de la humanidad. Los españoles, movidos por la ambición del oro, destaca sobre más toda la destrucción, la humillación, la violación, la matanza y la desaparición de las culturas, de los pueblos originarios y la imposición de su nueva fe cristiana, de su nueva religión, de su nuevo Dios, como un hecho sin comparación. ¿Qué se espera si después de 200 años estamos peor? Después de 100 años, la vida sigue en decadencia. Estamos peor. ¿Qué se espera si la sociedad, víctima de este modernismo, de este futuro, de este presente, no le importa nada? ¿Qué podemos esperar de las siguientes generaciones? ¿Qué podemos ofrecer a esas siguientes generaciones? Yo soy Roles y esto es el cast de Reactor. Yeah. España vivía de la Reconquista. 1492 no fue solo el año del descubrimiento de las tierras nativas de América. El Nuevo Mundo, como ellos le llamaron, nacido de aquella equivocación de consecuencias grandiosas. Fue también el año de la recuperación de Granada, ciudad española. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que habían superado con su matrimonio el desgarramiento de sus dominios, abatieron a comienzos de 1492 el último reducto de la religión musulmana en el suelo español. Había costado casi 8 siglos recobrar lo que se había perdido en 7 años. Y la guerra de Reconquista había agotado la riqueza y el tesoro real. Pero esa era una guerra santa. La guerra cristiana contra el Islam, los cristianos contra los musulmanes, los españoles bárbaros que se mezclaron con las razas árabes, los árabes que sometieron a los españoles. Y no es casual, además, que en ese mismo año, 1492, 150.000 judíos declarados fueran expulsados del país. España adquiría realidad como nación, alzando espadas cuyas empuñaduras dibujaban el signo de la cruz. La reina Isabel se hizo madrina de la Santa Inquisición. La hazaña del descubrimiento de América no podría explicarse sin la tradición militar de guerra de cruzadas que imperaba en la Castilla medieval. Y la Iglesia no se hizo rogar para dar carácter sangrado a la conquista de las tierras incógnitas del otro lado del mar. En aquellos años, el Papa Alejandro VI, que era valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo. La expansión del reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre la tierra. La vieja Europa, ensangrentada de persecución, escapando del caos de la guerra, la vieja Europa victimizando y enjuiciando los del norte a los del sur, escapando todos de la peste negra, que ya en 1349 habían culpado a los judíos de haber provocado la muerte a más de la mitad de la población de toda Europa y parte de Asia. Los judíos fueron responsabilizados de la peor de las pestes de aquellos años, las peores enfermedades, el vómito negro, la diarrea, comidas putrefactas, cuerpos tirados en el camino. A los judíos se les perseguía y se les hizo responsables de la peste negra. Bandidos en barcos, piratas, comerciantes, ejércitos, traficantes, se perseguían unos a otros por el mar europeo, por las tierras del África, hasta que en 1492 llegan por primera vez a las tierras del mar Caribe, del continente americano, como ellos le llamaron, y fundan su primera nación en Cuba, donde pasan algunos años antes de pisar tierras de los naturales mexicas, de los naturales mexicanos. Y ya en el año 1519 llegan por primera vez a las costas de México los bastardos hijos de Dios, que con el nombre del rey y la ayuda de Dios venían a conquistar las tierras de los nativos americanos. Ya para aquellos años habían conquistado las islas del Caribe. Los nativos ya tenían un precio. Una bolsa de pimienta valía en el medievo más que la vida de un hombre, pero el oro y la plata eran llaves de que el renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. La epopeya de los españoles y los portugueses y los ingleses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Vi así oro y plata en grandes cantidades acumulados en la meseta de México y en el altiplano andino, peruano, boliviano. Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma, y 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y dos de plata, que Francisco Pizarro hizo pagar al indio Atahualpa antes de estrangularlo. Su primer barco en las islas del Caribe, la población de las islas dejaron de pagar tributos porque desaparecieron. Los indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas con el cuerpo a medias sumergido en el agua, o roturando los campos hasta más allá de la extenuación, con la espada doblada sobre los pesados instrumentos de labranza traídos desde España. Los indígenas de la República Dominicana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos dueños, sus nuevos patrones, sus nuevos opresores blancos, llegados de otras tierras y de otros mundos blancos. Mataban a sus hijos y se suicidaban en masa. Esto era el holocausto, el principio del holocausto de las islas antillanas. Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña por no trabajar y se ahorcaron por sus propias manos. Para 1521, y después de una gran batalla liderada por Hernán Cortés en la conquista de la Gran Tenochtitlan, después de años de batallas, logra consumar su victoria. Se apodera de la ciudad, ayudados por nativos, por guerreros nativos, por naciones nativas, enemigos del Imperio Azteca, logran someterlos. En 1521 comienza para los nativos mexicanos una nueva forma de vida, una nueva forma de cultura, una nueva forma de sometimiento, un nuevo mexicano, un nuevo pensamiento. En 1521 nace la humillación, nace el despojo, nacen las traiciones, se consume una derrota. En 1521 nace el exterminio del indígena mexicano. Nace y se mezcla la nueva raza que sobrevive hasta hoy, dolidos, agonizantes, con la sed de justicia y venganza. 1521. La esclavitud de los mexicanos comienza. Es en esa fecha, 1521, donde mueren los naturales mexicanos y comienzan a nacer el mexicano que somos hoy. bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra. Y así comienzan los primeros 300 años donde se empieza a construir la nueva nación mexicana, para ellos llamada la Nueva España. Para 1535 habían matado a casi la mitad de los indígenas mexicanos en rebeliones espontáneas que los nativos provocaron al no aceptar a esta nueva raza de blancos exterminadores que se adueñaban y esclavizaban a todos los indígenas, a todos los mexicas. En los barcos venían frailes con el fin de cristianizar a lo que ellos le llamaban una raza inferior. Y ya para 1935 nace y construyen encima de lo que fue el templo de Tonantzin, madre de la fertilidad. Los frailes cristianos construyen encima de ese templo lo que hoy es el templo más visitado de toda América, la Villa, y ponen como madre de los indígenas y madre de su Cristo blanco a la Virgen de Guadalupe. Emancipan de esa manera radicalmente las rebeliones indígenas y los someten mentalmente a sentirse culpable de haber adorado deidades, lo hacen sentirse culpable de haber sido pagano. Con la idea de Dios nace el nuevo imperio, nacen los fundamentos de la nueva conciencia mexicana. Y que con ese patrón, con esa estrategia, con esa forma de moverse por el mundo, llegaron a toda América, llegaron al Perú, llegaron a Bolivia, llegaron a Brasil, a la Argentina, a Chile, a Centroamérica, a todo el continente, con la idea de cristianizar la mentalidad de los nativos, con el fin de someterlos, manipulando bajo la amenaza del castigo eterno la mentalidad de los hombres naturales de América. Hoy en día, hablar con una persona atada al pensamiento cristiano es casi imposible. Se convierte en una batalla verbal, en una batalla de conocimiento y de ignorancia. Se convierte hasta en una batalla física. El pensamiento cristiano está cerrado. El pensamiento cristiano está dividido. Lograron con éxito su trabajo: mentalizar para defender la idea de Dios. El comercio entre la Nueva España y España o Europa comienza a dar frutos. En los primeros 100 años, la explotación de las minas crece en gran escala. Comienzan a traer esclavos del sur de África, del norte de África, esclavos negros para explotarlos, animalizándolos igual que al indígena mexicano, a los indígenas latinoamericanos. Los españoles empiezan a determinar sus cantidades de tierras, adueñándose de ellas para explotarlas, para extraer de ellas la plata, el oro y los recursos que en aquellos tiempos para ellos eran de muy buen uso, para el comercio, para entregarlos y enriquecer al rey de España. Al indígena le trataron y le daban el valor más humillante que a los propios animales que ellos traían. La esclavitud del indígena mexicano era verdaderamente dolorosa, penosa. Los soldados españoles, quienes vigilaban y obligaban a trabajar en sus minas de los nuevos dueños de las tierras, golpeaban y hacían trabajar por cantidades de horas mortales a los habitantes de esas regiones. Los buscaban, y cuando alguien procuraba una nueva rebelión, lo mataban enfrente de todos. En muchos casos, les arrancaban la piel, los degollaban o los quemaban vivos. Lo mismo sucedía en las minas de Centroamérica y de Sudamérica, específicamente en Bolivia, en el Perú, en Brasil. La explotación de los recursos por medio del gobierno portugués, el rey de Portugal, la reina, el rey de Inglaterra, los reyes de Holanda, apoyados por la iglesia y el papado, cristianos, era explotar y extraer a las minas sus máximos recursos, esclavizando a los habitantes a trabajar ahí. Un trabajador de minas, su promedio de vida era 4 a 6 años máximo después de haber empezado a trabajar en esa mina. Sus primeros 100 años hasta 1640, 1650, la burguesía europea floreció. Comenzaron a llegar europeos del norte, independentistas, cristianos, protestantes, masones que vinieron a poblar el norte de América, el norte de Florida, lo que hoy se llama los Estados Unidos, se independizaban o simplemente no obedecían las órdenes del papado de Roma. Mientras que en el norte se construía una nueva nación, en el sur se sufría el despojo y la humillación, la masacre, el desprecio, el saqueo, el robo, la muerte. Era lo que se vivía en el sur de México y en Sudamérica. Cuando las minas empezaron a decaer por la extracción de sus riquezas naturales, entonces comenzaron a explotar el nuevo yacimiento de lo que fue la caña de azúcar en Cuba, en la República Dominicana y en las Islas del Caribe. La única producción que existió por más de 200 años, sin que ningún otro alimento producido por ellos mismos más que frutas naturales, fue la caña de azúcar, que después la trajeron a las tierras firmes de México, Colombia, Brasil, Venezuela. Y así comenzó una nueva etapa de una esclavitud. Quienes no servían para las minas, servían para cultivar la tierra, trabajando largas horas hasta de 18 o 20 horas por jornada laboral, sin ningún derecho a exigir. Las familias comenzaron a morir de hambre, puesto que no sembraban otro alimento más que la caña de azúcar. Hubo algún dueño que llegó a tener hasta 23.000 esclavos trabajando en su finca, en diferentes partes de Centroamérica, Suramérica y México. La esclavitud en África era el negocio perfecto. Cuenta la historia que 10 millones de esclavos africanos fueron traídos a América. Se dice que los barcos europeos llegaban a las costas africanas e intercambiaban mercancía por cantidades de esclavos, subastaban al pueblo negro. Cuenta la historia también que eran intercambiados por botellas de vino. Y que para aquellos años las pequeñas ciudades empezaban a poblarse, empezaban a construirse, tanto en el sur como en el norte. Los descubrimientos de los yacimientos eran extraídos por manos indígenas y manos de negros. Las primeras ciudades, las primeras casas, eran construidas por las manos de los negros, las primeras vías del ferrocarril, las pequeñas industrias la primera tala de árboles, los pequeños negocios, los barcos eran construidos por manos de esclavos. La esclavitud para la vieja Europa era concebida y afirmada como la raza inferior. Y estas partes los historiadores en diferentes épocas de la humanidad lo niegan. Las manos de los esclavos y las rebeliones de los esclavos son el mejor ejemplo de las primeras ideas de libertad. Los barcos corrían por el mar, por el océano. Los robos de los piratas, las guerras en el mar. Siguieron existiendo destellos de independencia de los nativos latinoamericanos que fueron sofocadas inmediatamente por las manos fuertes y armadas de los bárbaros españoles, portugueses e ingleses. Los reprimían enfrente de los demás para así provocar el miedo de cualquier otra idea de rebelión. Los desollaban, los quemaban, los mataban y en muchas veces se los entregaban a los perros hambrientos, los cuerpos de los medios muertos indígenas o negros. La caña de azúcar estaba en su apogeo cuando descubren el café y se vuelve a convertir en otra mina poderosa económicamente hablando. El café comienza a ser creado, crecido, tratado para exportarlo otra vez a la vieja Europa. Son 100 años más de esclavitud. Y en el último ciclo, antes de entre 1700 y 1800, el algodón y todas sus fibras que producía. El algodón fue el tercer producto del que los españoles se apoderaron de todas las tierras. Ya para esos años, ningún pedazo de tierra tenía un nombre nativo. Todas las poblaciones tenían nuevos nombres, nuevos dueños. En esos 300 años lograron un objetivo primordial entre los mexicanos y la comunidad latinoamericana, que fue meter el culto cristiano, adorar al Papa, adorar a los sacerdotes, adorar a su Dios y a todos sus santos, comenzar a vivir arrepentido y sentirlo culpable de todos sus actos, de todos sus pensamientos naturales. Penetraron el cristianismo en su cabeza, en su corazón, adorando a dioses que nunca les ofrecían nada, ni confort, ni alivio. Hoy el 90% de la población mexicana o más es de fe cristiana, católica, romana. Adoran a ese Cristo. Lograron su cometido durante 300 años de esclavitud. Durante esos 300 años donde el mexicano desapareció, donde los españoles comenzaron a violar a los nativos, a las nativas indígenas que quedaban embarazadas y muchas de ellas mataban el nuevo nacimiento, el nuevo ser humano, el nuevo crío. Muchas otras no le mataban, lo tiraban a la calle, lo despreciaban por ser hijo de un español y de una violación. Los españoles, obviamente, tampoco lo aceptaban. Entonces los que crecieron les llamaron criollos. Y así comienza el nuevo nacimiento de las castas. Los criollos se volvieron a meter con las indígenas. Los indígenas con las criollas. Los españoles con las criollas. Los criollos con las españolas. Y comienza a surgir nuevas mezclas, nueva población, mezclándose cultura con cultura, como lo habían hecho sus bárbaros antepasados de los españoles, exactamente como habían vivido los bárbaros de tierras bárbaras musulmanas y que dominaron las tierras españolas por años enteros. Se mezclaron y comienza así a desaparecer el indígena mexicano, el nativo, el natural, quedando en el rezago. Comienza a crecer una nueva población. En 300 años se cristianizaron, se multiplicaron, nuevos nacimientos, nuevas castas, y siempre bajo el poder de la Iglesia, siempre bajo el poder de España, siempre bajo las leyes moralistas de los católicos que mataban y esclavizaban en el nombre de Dios, y nunca procuraron enseñarles su lengua, enseñarles a escribir, enseñarles a comprender el latín, sus libros, educarlos. Durante 300 años existía un analfabetismo en la mayor de las poblaciones. La pobreza comenzó a existir, la pobreza material, los ladrones organizados ya eran castas y empezaban los sentimientos raciales, de una acercándose a la otra, discriminándose a sí mismos como razas, como castas. Empezaba el desprecio étnico y las rebeliones indígenas nunca dejaron de existir, nunca han dejado de existir, y cada vez eran y son más aplastadas, más violentamente erradicadas. Son 300 años de esclavitud, de genocidio. Son esos 300 años donde se construye, una vez más, repito, el México en el que vivimos hoy. Y así llegamos al final de 1790. La Iglesia, dueña de una gran cantidad inmensa de tierras, de cultivo, de sus minerales, de su explotación, dueña también de familias enteras, de fieles, dueña casi en lo absoluto de las formas de cómo se mueve el dinero, dueñas de ejércitos, aliadas a los nuevos gobiernos que empiezan a surgir en Latinoamérica, en México, la Iglesia cómplice de las nuevas leyes de reformas agrarias, donde las tierras les pertenecen a ellos mismos, a los dueños de las fincas, la iglesia provocadora del temor. Nace un nuevo siglo, 1800, donde criollos estudiados en las mismas iglesias, convertidos en sacerdotes, donde criollos que tuvieron la oportunidad de salir del país, viajar a otros pueblos y aprender de la sabiduría que ofrecen otros pueblos en otras tierras, la tierra misma. Criollos aburguesados, sacerdotes, entre ellos el cura Miguel Hidalgo, que ya como maestro enseñaba a sus alumnos maneras de protección a la comunidad indígena, mártires, entre ellos y de sus alumnos, José María Morelos y Pavón. El cura Miguel Hidalgo, quien promueve por primera vez la independencia, pero no la independencia de los mexicanos en sí, sino la independencia de los criollos elegidos, quienes valoraron el poder de vivir en la Nueva España, quienes al no ser admitidos como verdaderos españoles, se rebelaron en contra de las leyes y los pagos porcentuales que le tenían que entregar al rey de España. El cura Miguel Hidalgo, quien empezó a promover la independencia de estas ideas proteccionistas en las cuales se nace la nueva idea de construir la nueva nación. Surge un pliego que le llamaron Sentimientos a la Nación y que desata por primera vez e integra a lo que él le llama un pueblo. Dice: quiero que tenga la nación un gobierno dimanado del pueblo. Quiero que hagamos la declaración que no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos. Que no haya privilegios ni abolengos o privilegiados. Que no es racional, ni humano, ni debido que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia en el del corazón, ni el del pensamiento. Que se eduque a los hijos del labrador, del barretero, del campesino, como el de los más ricos hacendados. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Esta es una pequeña frase de los Sentimientos a la Nación y que me parece relevante, chingón, para esa etapa imaginaria de la vida en la que eran víctimas los mexicanos de aquel entonces. Me parece un pensamiento libre donde incorpora las comunidades y la gente humilde, que hoy no se aplica y sigue escrito en constituciones políticas que no son respetadas, como la de México y todos los que gobiernan nuestra patria, y que festejan el sentimiento de la nación, que festejan al cura Miguel Hidalgo, a los caudillos revolucionarios, los políticos de hoy en día, los festejan y no tienen ni la más mínima ética y carácter de representar lo que aquellos hombres escribieron y lucharon por ese México. Después de esto, de haber tocado las campanas en Chilpancingo y agitando a los pueblos a unirse a la lucha por la independencia en contra del gobierno y representante español, Miguel Hidalgo, traicionado, es ahorcado por la misma Iglesia Católica. Y sí, Miguel Hidalgo se independizaba como casta, no como una nación, pues él era hijo de españoles, nacido en México, y en su grupo no estaban dispuestos a seguir pagando y no ser reconocidos como españoles naturales. Y bueno, vamos a parar aquí con este trabajo, que más que nada es ofrecer a la gente, a los que escuchan, a los que compartimos estos espacios del podcast, una visión libre sobre la historia y las injusticias que en base a esa historia vivimos hoy. Una visión del por qué ayer fue así y el por qué hoy lo pagamos o lo vivimos de esta manera. Y el por qué hoy es así y cómo se vivirá el día de mañana o en el futuro inmediato o no muy lejano. Es una visión libre sobre la historia de Latinoamérica, sobre la esclavitud que se sembró día con día, mano a mano, sudor con sudor, violados, muertos, los nativos de nuestras tierras. Y por qué en esa visión de la historia comprender por qué hasta el día de hoy nos sigue doliendo esa injusticia, nos sigue doliendo ese despojo de nuestra identidad, esa forma de pisotear la dignidad de nuestros antepasados. Y no es mirar atrás para rescatar algo que ya no es rescatable, es mirar atrás para que los jóvenes de hoy no olviden de su historia, es para que no olviden y que la memoria esté vigente con la dignidad. Hay que defenderla por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier gobierno, por encima de cualquier amenaza. También es ofrecer que no hay nada que celebrar, aunque ya hay muchos por ahí historiadores que se aprovechan de las fechas y empiezan a sacar sus nuevas versiones de la historia, acomodando la historia para que la verdadera historia se empiece a olvidar, acomodando la historia siempre a favor del poder, acomodando la historia para que sea un hecho heroico el que hicieron nuestros antepasados en su defensa de la dignidad. Es aportar una parte libre sobre que este presente globalizado absorbe y hace que nos olvidemos de lo fundamental que es nuestro antepasado. Por ahí dicen que los neoliberales se quejan y que ellos tampoco tienen que festejar, y el no festejar significa ser neoliberal. Entonces se apoderan de todos los términos como verdaderos cristianos, como verdaderos políticos, como verdaderos burgueses. La historia la han escrito la burguesía, la gente del poder, los que pueden comprar a algún historiador, los que pueden comprar la dignidad de los que ya no la tienen. Y de eso se trata, de educar a la gente para que ya no tenga dignidad, para que no defienda su arte, para que no defienda su historia, que la venda, que la prostituya, que la entregue. Educar hacia las nuevas generaciones con videos, con nuevos libros, con nuevas formas, y que la historia de hace 500 años o de hace 2000 años ya no tiene nada que hacer en este presente. Y esa es una mentira absoluta. Así que este es un aporte, y habrá una segunda parte a partir de cuando se empieza a gestar la independencia en México, y deberé una cuarta parte sobre los presos políticos. Espero conectarme más seguido, y por último mandaré algunos saludos, principalmente a los podcast, al Dark Ritual, que ya está en su canto número 15, Made in México, volumen 1, sobre las bandas que ponen la historia del black metal, del death metal, del metal en México, del cual se siente orgulloso y del cual me siento igual que él, orgulloso. Así que dense su tiempo y también denle una checada a su canto número 15, y que ya está anunciando su canto número 16 sobre los Nisaries. Así que estamos pendientes a su próximo canto. Y también le vamos a mandar una felicitación y un chingón saludo al Horncast, al buen Asael, una vez más. Acaba de sacar su Horncast número 100. Así que, pues, un chingón aplauso, un aplauso poderoso, un aplauso con orgullo, un aplauso para los que podemos entender que agarrar un micrófono y hacer un trabajo de estos no es venir a decir pendejadas, es tratar de decir lo menos posible esa palabra, pendejadas, y tratar de ponerle razón a la cosa, porque de pendejadas y de pendejos están llenas las estaciones de radio que nos ofrecen absolutamente nada. Así que saludamos al Horcast, al buen Asael, con su nuevo trabajo número 100, y tiene también presentando a The Magia Veterum, y que habla sobre el historial en pequeños episodios de lo que ha sido estos últimos 4 años de podcast y los temas que ha tratado durante los pasados 100 programas. Entonces hace una entrevista con la banda y provoca la historia de lo que ofrece la música de The Magia Veterum, y pues también un chingo de gracias por ponernos como patrocinador al lado de pues otra gente cabrona como las distribuidoras del underground del metal mexicano. Y bueno, pues lo repito y lo repetiré siempre, que es buena influencia escucharlo, buena influencia su historial, buena influencia saber que es un podcast honesto, que es un podcast, el True Fucking Metal, el Horncast de Asael. Pues le agradecemos y estamos pendientes siempre para escuchar el próximo número del Horncast. Pues un saludo chingón y otra vez una felicitación por su número 100. Y pues dense un tiempo, ¿no? Dense un tiempo para escuchar el Horncast. Pueden ir directo a su link, que es myspace.com/horncast, o darle un clic al icon que tengo en el cast de Reactor e inmediatamente se va a su página. Dense un tiempo y le pueden dar a los diferentes números de podcast que ha publicado, a las entrevistas con diferentes bandas y a los diferentes temas que ha tratado. También está Evolution Rock, publica continuamente nuevas propuestas de bandas, nuevos materiales sobre la movida del death metal, del black metal, de heavy metal. Y Arturo de la Cruz en Metal Awake. También les mandamos un chingón saludo, que pues ya saben, fiel seguidor. Así que también le mandamos a gente que escribe, y que voy a tratar de ser lo más breve porque están todos ahí. Entonces está Ramona del Círculo de Estudios, que también nos manda sus videos y comentarios de apoyo y de conciencia social. A Jazz, que se acaba de contar y que espero tenga un honesto contacto con el trabajo que hacemos. Está Angelica Wandering on the Dark Side, on the Culture of the Dark Side, mandándonos sus feelings, y espero que entienda lo que nuestro trabajo también provoca. Así que también mandamos, le regresamos los saludos. A Piel y Tinta, el buen Gordo, pues chingón por sus palabras. Está también al buen Cancerbero, que está metiéndose en los estudios de grabación allá en Ciudad de México para echarles la mano a los buenos de Rabia Proletaria. A Denise, al buen Gonzalo, que próximamente es su cumpleaños y ya estoy mandando cumpleaños. Al buen sobrino Gonzalo, al carnal Memo, a los buenos de Discordia que atacan de nuevo este fin de mes y el próximo mediados de mes. Así que hay un nuevo ataque de Discordia, nuevo baterista, nuevos bríos, nuevos huevos, nuevo ataque con furia. Al buen Shipetotec, igual como siempre, y a toda la gente que se cansa y nos manda algún mensaje y nos dice que somos culeros, somos ojetes y somos de todo, también que somos chingones. Entonces un saludo a todos ellos. Y bueno, ya de salida, solamente poner el orden de la música y poner que son unas lecturas de algunos libros, entre ellos La Visión de los Vencidos, entre ellos Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina, entre ellos escritores independientes que en algún momento me he leído en el internet, y charlas en los círculos de estudios en la que nos reunimos alguna vez por semana. Agradezco a todos los compas que comparten sus conocimientos y con eso hacen un compromiso también con la historia de la humanidad, con el mundo. También en el orden de la música pusimos a una banda de México que se llama Satán, con un tema que se llama Ópera de Muertos. Después vino Zarathustra, una banda de black metal, con el tema que se llama Yearning for Deliverance. Después, por tercero, vino una flauta indígena de una compilación de nativoamericanos. La canción se llama The Offering, en flauta. Y nos vamos con dos bandas más de México, porque hoy no hubo mucha música. Uno de ellos se llama Mordskog, de México, y el tema se llama Murder in the Cold Forest. Después, y por último, una banda legendaria de México que ha estado al frente del underground, que ha estado al frente del metal mexicano, Shamash, con su Eternal As Time. Bueno, ya lo he dicho antes, yo soy Roles, esto es el cast de Reactor, donde algunas veces pensaron que nos creían mudos. Bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra. Oh!